el motor, tocando de pueblo en pueblo y no nos dio stop. Te aguarda un montón de curvas, dale campeón. Corre caminos, esta vida nos va a matar. Corre caminos, pues tampoco se está tan mal. La vida nos va a matar, corre caminos, pues tampoco se está tan mal. Agradeces cualquier intento de conversación. Aguantas un carajillo en la salida del sol. Para caminos, otro caso de necesidad. Para caminos, este bar va a desayunar. De vuelta para la carretera. Si vas por la carretera es un mené. Ten la seguridad que está por recibir. Pues si intenta seguirte les va a anochecer. Si siguen tus cuatro latas se van a matar. Corre caminos, que a tiempo has de llegar. Corre caminos, si te van te vas a bosquear. Kaixo, buenas tardes, noches. Hoy comenzamos un nuevo curso del Correcaminos. Desde la resaca de Magdalenas cuesta hacer un alto en el camino. Dejar de huir, de buscar tretas para sobrevivir en este laberinto de trampas y amenazas que no solo los coyotes ponen el devenir de nuestros días, sino otros cabronazos que no aparecen por el camino y que están en las más altas esferas. El poder. Pero que irán desfilando por esta guarida. Ánimo. Aparte de las infelicidades, un momento para respirar y coger el micro de la paz con estos coyotes que aquí presentes o por el hilo telefónico no parecen tan feroces. Comenzamos pues el 61 programa de este tercer año. Comenzamos en Striptease. La cabina, como siempre, desde hace un año, Íñigo, capturando imágenes al vuelo y llevando los mandos técnicos para que nos podáis oír. Ya sabéis, la magia de la radio, que no se ve ni se toca, pero se escucha. ¡Viva los sordos y que se mueran los feos! Buenas tardes, noches, Digidiota. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, hoy te pillamos en striptease, ¿no? Efectivamente, en striptease total. Claro, porque los demás días nos pasarás la grabación, porque tú ahora estarás haciendo yoga mientras nosotros, los siguientes días, mientras nosotros estamos aquí deliberando con nuestras causas. Efectivamente, yo estaría haciendo ahí mis estiramientos y pensando. ¿Y qué tal te has recuperado de la resaca en Magdalenas? Bien, bien, me costó, fue duro, ¿eh? ¿Fue duro? ¿Estuviste en una chonda como en un cohete espacial o qué? Efectivamente, me lo pasé de maravilla, eso es cierto, fue fenomenal y lo pasamos muy bien, aunque bueno, tuvimos agua para dar y tomar, eso es cierto. Bueno, entonces ya podrás saber cuál era la pregunta del millón de Magdalenas, ¿no? ¿Por qué los coyotes no le cogen al Correcaminos? No lo sé. ¿Cómo no lo sabes? ¿Cómo? ¿Se lo tiene que decir aquí el Pedrolo? Dime, Pedrolo. A ver, ¿quién? Porque unos van de Pichu y los otros van de... ¿Cómo se llama la otra sustancia que toma el Correcaminos? Guaraná. Efectivamente. Guaraná 1, Pichu 0. Guaraná 1, Pichu 0, efectivamente. Eso hace que sea imposible. Ya ves, luego hacer yoga, tienes que recuperarte. No puede ser. Aquí, de mientras nosotros con el micro a la paz estamos aquí, los otros dos coyotes con el Correcaminos. Tú te lo pierdes, ya sabes que estás deportado por tus funciones. ¿Y este año dónde te ha tocado? Este año estoy en Valladolid. Ah, por cierto, ¿que nos hemos visto alguna otra vez desde la resaca o...? Sí, nos hemos visto en la... En el libro anarquista, la... ¿Cómo se llamaba? La feria. La feria del libro anarquista que hubo en Valladolid hace un par de semanas o así, creo recordar. El 4 de octubre, creo. El 4 de octubre, pues hace un mes ya. Ahí nos vimos por última vez, yo creo. Sí. ¿Y mangaste muchos libros o...? Pues tres o cuatro traje para casa. Porque el año pasado nos dijiste que no, pues no tenías tiempo ni para leer. ¿Este año qué tal? Este año estoy mejor, este año ya tengo algo más de tiempo para leer, ya estoy poniéndome un poco al tema, incluso además de para leer estoy yendo a bastantes conciertos, ahora que me han dejado volver a casa. Pues bueno, pues ya puedes ir desgranándonos las siguientes prendas que nos vas a poner hoy en el programa de tu striptease. Pues bien, hoy os he traído una noche muy australiana. He traído una serie de grupos que he ido descubriendo recientemente, en los últimos par de años, y traigo como 7 bandas australianas que están ahora sonando mucho y no dejando de girar en mi giradiscos en casa. Hemos empezado con los Dick Diver, con una canción que se titula Year of Pictures, y es un disco que acaban de sacar recientemente, de este mismo año, del 2015, y que es una banda más así como más tranqui, más... Sí, más extraña un poco. Sí, pero es un disco que me ha sorprendido mucho y que te cautiva, ¿no? Tiene un deje ahí que te cautiva. Luego también he traído unos buenos grupos australianos de caña y de rock and roll. Después de esta canción escucharéis Os Mutants, que es una mezcla de Australia, Os Mutantes, no sé, es como una palabra creada, ¿no? Como los mutantes australianos. Otro grupo que he descubierto en los últimos meses y que también me parece muy interesante. La canción se titula Daylight Robbery, el robo a la luz del día, y es del año 2013. Todo trae unas canciones así muy, muy actuales. La siguiente canción que escucharéis es de los Dead Farmers, los Granjeros Muertos, otra banda australiana del año 2015 también, con la canción se llama Love, Amor, y es un trío... Es un trío guitarra, batería y bajo, cantante, y es un trío que son súper brutos y recuerdan un poco, tienen un viaje ahí final recordando a los bestias de los Who en sus momentos más brutos. Después de eso vamos a escuchar a Total Control, otra banda australiana que hemos escuchado de algún tema en algún programa, una grabación del año 2014, también, como veis, muy reciente, Expensive Dog. Seguiremos con Uga Bugas, una grabación, un grupo australiano también, con una grabación del 2012, Circle of Trust, y después de los Uga Bugas escucharemos a los UV Rays, también del 2012, con la canción titulada Nuclear Family, también australianos. Entonces esta primera tanda van a ser estas seis bandas australianas: los Deep Diver, Os Mutantes, Dead Farmers, Total Control, Uga Bugas y los UV Rays. Después de esto he preparado tres canciones que me gustan mucho, volviendo un poco ya a los años 60 y a los 70. Escucharemos a la Bonzo Dog Band, una grabación de 1967, el título es I'm Bored, estoy aburrido, y esta es una banda que tengo especial debilidad por ellos. Eran unos locos ingleses de los 60 que sacaron unos discos súper super locos, ¿no? Y bueno, espero que os guste, la Bonzo Dog Band. He traído una canción de Bob Dylan, Bob Dylan and the Band, en 1967, sacado de una... ¿Sabéis que Bob Dylan ahora está sacando unos bundles, unas cajas con grabaciones que no salieron nunca en discos, y está sacando unas joyitas muy importantes? Y una de las cajas que ha sacado es con las grabaciones míticas que hizo con la banda de The Band en 1967, cuando se retiró, tuvo un accidente de moto y se retiró durante un par de años de la gira de conciertos, de grabar discos y tal, y estuvo haciendo una música muy auténtica con The Band en diferentes sótanos, en sus casas, prescindiendo de todo el mundo de los sellos discográficos, los estudios importantes. Entonces era una música muy auténtica, y en este caso vamos a escuchar la canción Don't You Tell Henry, a ver si os gusta. He traído después de Bob Dylan una rareza de John Cale, el que fue bajista y que tocaba la viola con The Velvet Underground y Lou Reed, y aquí en este caso es una grabación, un disco que sacó en 1974 con Terry Riley. Terry Riley era un neoyorquino que es uno de los compositores más importantes de la música minimalista de los 60-70, de la música de sinfónica minimalista, ¿no? Y en este caso John Cale se juntó con Terry Riley y sacó un disco muy curioso también, y he recuperado la canción de Protege, que también es una rareza. A ver qué me contáis, a ver si os gusta. Y para terminar, la última canción, otra banda que he descubierto recientemente de esta camada de australianos, los Twerps, con un disco del 2015 que también me llegó hace poco. También es una banda anodina, con un sonido más pop, rock, que también me ha cautivado mucho. La canción se titula I Don't Mind, no me importa. En fin, pues eso es todo lo que os he traído para este primer programa de temporada, que ya tenía yo muchas ganas de que volviéramos. Nada, ya sabes, la resaca nos ha dejado muchos lastres, y nada, para rematar, se te ha olvidado rematar esta vez. Para rematar, vale. Digo la coletilla. Bueno, pues nos veremos dentro de poco, si no nos vemos antes, en el aniversario del VAP. Y nada, pues da muchos recuerdos a Valladolid, y nada, si quieres decir algo a la audiencia. Pues simplemente voy a comentar, este mismo martes he estado viendo una banda que tuve la suerte de verla el año pasado, en primavera, en Vitoria, en El Dorado, y me gustó mucho, un canadiense que se llama MFC Chicken, que toca el saxo y lleva un rollo años 50 con una banda inglesa impresionante, y me gustó mucho, y seguramente, imagino que estarán ahora de gira, pues si alguien tiene la oportunidad y lo puede ver, me parece impresionante, ya te digo, los vi ahí en Gasteiz, ahora tocaron en Valladolid este martes y fue estupendo. Y hoy, pues últimamente está viendo bastantes conciertos. Hoy, ahora a las 10 de la noche, marcharé a un pueblito que hay aquí cerca, en Aldea de San Martín, que toca una banda americana de garage punk, con influencias MC5 y todo esto, que se llaman The Atom Age, la edad atómica, y bueno, espero que lo pasemos bien y que rock and roll ahí potente. Pues bueno, muchas ganas de veros y un abrazo para todos. Vale, bueno, pues hasta pronto, hasta el jueves que viene, aunque no nos hagas striptease, aquí estaremos contigo. Yo mandaré mi colaboración, muy gustoso. Agur. Agur. Oh, oh, oh, oh, what's that sound? escuchamos el tema Daily Trouble de Almost Teens. Si la movilización política es necesaria para emancipar la economía social de la tutela burocrática y de la competencia de lo privado, debemos preguntarnos qué lugar podría ocupar este tipo de economía en la sociedad futura. Los partidarios de la economía social destacan a menudo los méritos del pluralismo económico. La salida del capitalismo sería entonces sinónimo de creación de una economía social que tenga en cuenta las aportaciones de la sociedad civil. Más dar más espacio y visibilidad a estas formas de economía sería ya, a su modo de ver, un paso formidable, porque este reconocimiento mostraría que la motivación del beneficio no es el único estímulo económico, que el hombre no es solo calculador, maximizador y egoísta, y que los vínculos pueden contar más que los bienes, y quizás, sobre todo, que la democracia y la eficacia no son incompatibles. En suma, este pluralismo tendría el valor de la ejemplaridad al mostrar que la cooperación es mejor socialmente y también a menudo económicamente que la hipercompetitividad. La economía social tendría así múltiples ventajas y virtudes. Sería un contrapeso al mercado y limitaría su campo. Mejoraría cualitativamente la intervención pública mediante su capacidad de innovación social. Llevaría a cabo una tarea educativa desarrollando el espíritu de la solidaridad y el de la responsabilidad ciudadana. Escuchamos el tema Love de los Dead Farmers. We'll be right back. También se le puede atribuir a la economía social una dimensión estratégica más ambiciosa. Según Thomas Cutrot, la economía social está llamada a desempeñar un papel principal en la transición hacia la sociedad poscapitalista. En este escenario, la sociedad civil se movilizaría y se organizaría poco a poco bajo la forma asociativa y cooperativa a todos los niveles, hasta constituir una fuerza mundial lo suficientemente fuerte como para contrarrestar las fuerzas del capitalismo financiero transnacional. Esta era también la concepción de André Gorz, quien imaginaba una multiplicación de iniciativas colectivas que poco a poco constituirían un sistema. La economía social prefiguraría entonces una sociedad de actividades autoorganizadas que realizaría la utopía falasteriana de Fourier, y a comienzos del siglo XIX, y el proyecto de sociocracia de Fournier a final de este siglo, replicando al mismo tiempo la estrategia zapatista del rechazo a la toma del poder. La creación de organismos cooperativos y de asociaciones libremente elegidas, autoorganizadas y autogestionadas al margen del mercado lucrativo y del Estado en el dominio de la alimentación, de la educación, del cuidado de los niños, del hábitat o del ocio, parece en efecto relanzar el gran sueño de la constitución de enclaves emancipados en el seno de la sociedad. Evidentemente, esta estrategia depende sobre todo del deseo de hacer y de vivir otra cosa a una escala masiva. Supone condiciones materiales, institucionales, subjetivas que, si bien no están todas reunidas en el momento actual, podrían realizarse por efecto de un entusiasmo colectivo por llevar a cabo esa otra cosa que tenga sentido, o por el rechazo de las formas capitalistas y mercantiles de producir e intercambiar, ya insostenibles ecológicamente y psicológicamente repulsivas. Escuchamos el tema Spacey Dog del grupo Total Control. Salera, según Worth, el objetivo del aumento del tiempo libre y de la instauración de una renta universal garantizada. Según él, estas medidas no estaban destinadas a estimular el derecho a la pereza, sino a crear las condiciones de una sociedad autoorganizada. Las colectividades locales podrían dar su apoyo a este movimiento. La intervención del Estado social destinada a los desempleados, a los pobres, a los precarios, podría contribuir a una especie de empoderamiento colectivo con el fin de que los excluidos del sistema pudieran crear su propia actividad bajo una forma asociativa y cooperativa y tuvieran igualmente la posibilidad de organizarla. Esta estrategia, tal como lo preveía Gortz, se inscribe en una tradición que se ha negado a ver en el socialismo una economía de cuartel sometida a un mando central. La sociedad futura también debería basarse, ni más ni menos, que la economía en el mercado en un principio de libertad económica. Pero en este caso, la libertad sería para todos y no solo para los poseedores de capitales, porque sería de entrada colectiva. Mauss había recordado este principio en su crítica del bolchevismo. La apropiación colectiva no significa necesariamente la apropiación por el Estado, explicaba. Hay lugar para otra libertad comercial e industrial, la de las propias colectividades, cooperativas, grupos profesionales, etc. En esto, no hacía más que registrar lo que había sido el fruto de todos los combates del siglo XIX contra la concepción individualista de la sociedad que, tras la ley de Chapelier de 1791, prohibía de facto la libertad de asociarse para perseguir una finalidad, sin embargo, perfectamente lícita. Escuchamos el tema Círculo de la Confianza del grupo Uga Bugas. esta transición ecosocial de acuerdo con los principios de autoorganización, de cooperación y de multiactividad, tal como la pensaba Gorz, presenta sin embargo un peligro, el del aislamiento en experiencias encerradas en su propia ejemplaridad y separadas del resto. Christian Asperger está entre quienes más se ha interesado en el problema de la transición a una sociedad postcapitalista. La nueva democracia política, económica y social por abajo implica optar por una vida simple, más autónoma y basada en la convivencia, que se podría traducir en la creación de comunidades locales más visibles, más vivibles que las grandes metrópolis dominadas por los ritmos y las estructuras del capitalismo mundial. La convivencialidad preconizada por Iván Illich y por André Gorz como vía de salida del capitalismo conduciría a una estrategia que Asperger llama bioregionalismo, que articularía los anclajes locales con solidaridades nuevas a nivel del pueblo, del barrio. Esto es indiscutiblemente un componente del neocomunalismo que no debemos subestimar, pero que no será suficiente desde nuestro punto de vista para constituir una política de lo común. Escuchamos el tema Nuclear Family de la banda Ubu Race. Ante una especie de reedición de la regla franciscana, se quería alcanzar la salvación con una conversión ética hacia axiomas poscapitalistas. Encontramos llamamientos de esta clase también en una izquierda que se considera radical y que no ve otra salida que una retirada general fuera del poder, una especie de sustracción fuera de la dominación. Esto es echar a perder lo que puede aportar a la lucha por lo común la esfera de las asociaciones y más generalmente el dominio de las formas alternativas de producción. La acumulación de las prácticas alternativas tiene efectos de educación y de subjetivización que pueden ayudar a su posible traducción política y a su generalización. Porque lo más interesante que tiene estas prácticas no es quizás su retirada del mundo, sino la fuerza de arrastre mucho más amplia que pueden tener sobre las subjetividades. A este respecto, convendría reflexionar sobre todas las formas de construcción de las políticas sociales y públicas que dan a las asociaciones un papel activo, permitiendo así a la población movilizarse y participar en las decisiones que le conciernen. At the local dance was passing by the door, a largey begged would I come on the floor. Above the band my voice was heard, quite suddenly it had occurred to me, I'm bored, with everything I touch and see, I'm bored, with exposés of LSD, I'm bored, with Frank Sinatra's new LP, and so I roared, I'm bored. drinking different colored wines or beer. Chug-a-lug, chug-a-lug. Just quite frankly leaves me bored to tears for souvenirs. And quite apart from what one hears, I've been like this for years and years, you see. Ennui. I'm bored with Mother Nature or her son. I'm bored with everything that should be done. And so I'm bored. I just poke out my big red tongue and I'm bored. I'm tired of art. Drawing bored. Sex is a drag. In a boarding house, I dare say. You mean air bore Reginald Dantrol? I'm bored to death. Like mortar bored. Fought by Cyril Paul. I hate each Julie Andrews film they've made. I'm just a nasty, narrow-minded jade. Don't think that I will smile at it. I'm not a weak-willed hypocrite, I'll say. I'm bored with withered men and spotted ties who hum toss and tune like Edelweiss. I'm bored, but when I hear it in a trice, I shout, I'm bored. The only thing that ever interests me is me. Escuchamos un tema del año 67 de el grupo Bonford Dog Band, I Am Bored. Consultorio Medioambiental del licenciado Garmendia. El licenciado Garmendia pues ha fichado a otro coyote, el profesor Pedrolo, que os iniciará en temas diversos en este espacio de El Correcaminos en Sinchiriquí Ratia. ¿Qué tal, profesor Pedrolo? Muy bien. Bueno, pues para mí es un alivio tener que contar aquí con un con un investigador y profesional que ha tenido que venir corriendo de un cursillo de agricultura orgánica que se estaba realizando cerca de Alsasua y todavía está aquí echando humo por la boca, que le permito fumar. Bueno, profesor Pedrolo nos va a contar un poco de qué va a tratar este año el consultorio medioambiental. Bueno, pues hola amigas y amigos, gracias por escucharme. El consultorio medioambiental tratará sobre los problemas que gravitan sobre este barco en el que estamos todas y todos embarcados, que se llama Planeta Tierra. Como quiera que los coyotes conocemos los riesgos que este barco tiene de hundirse, pues presentaremos alternativas y opciones para ir construyendo un barco salvavidas para cuando nuestro barco se hunda. Entonces, en el programa de hoy empezaremos con lo que estamos haciendo aquí más cerquita. Y bueno, voy a pasar a leeros el manifiesto de la presentación de la Red de Defensa del Territorio y Apoyo Mutuo Comunitario. Somos un grupo de gente que trabajamos en diversos colectivos, centros sociales y en diferentes alternativas de vida que nos estamos coordinando para crear una red de defensa del territorio y de apoyo mutuo comunitario. Nuestra área de intervención actual es la de Oarso, Bidasoa y Donosti, haciendo especial hincapié en la defensa del corredor natural de Gaintxurizketa. Queremos tener una relación periódica y estable para hacer frente a las amenazas que el sistema nos impone, tanto en el plano de defensa del territorio, nuestro hábitat, como a las agresiones y a la dignidad de nuestras vidas. A la vez que luchamos y resistimos, queremos poner en marcha una red de apoyo que vaya dando soluciones a nuestras necesidades, ya sean económicas, proyectos de cooperativas integrales, moneda local, trueque, intercambios de tiempo-trabajo, prestaciones gratuitas, de defensa y gestión de las atenciones y cuidados por parte de la tribu y de alimentación, agroecología, poner en relación el autogobierno de productores con la soberanía de los consumidores, la salud, de cobijo, ocupación de viviendas comunitarias, así como la formación e intercambios de conocimientos que generen sabiduría y espacio para las artes y los oficios. Para ello, iremos tejiendo proyectos ya en funcionamiento y otros que vayamos creando y gestionando a través de la cooperación y el apoyo mutuo. Nuestras relaciones organizativas serán asamblearias, horizontales, sin jerarquías, con técnicas de comunicación, participación y consenso que promuevan la igualdad. Nos proponemos interconectar diferentes centros sociales en los que habitualmente nos movemos, como espacios físicos donde dar cabida a estos proyectos y proyectarlos al exterior, así como seguir potenciando a través de sus actividades lúdico-festivas y de intercomunicación. En la medida de nuestras posibilidades y de las necesidades, iremos creando nuevos espacios de autoafirmación y resistencia. Este proyecto está abierto a todas personas y colectivos que deseen participar, para irle dando forma, tanto en el debate como en las condiciones técnicas que se irán desarrollando para este fin. Nuestra idea es ir generando alternativas de transición al capitalismo, construyendo el tejido comunitario que nos permitirá vivir plenamente la aventura de la vida. En estos momentos nos estamos juntando periódicamente una vez al mes en un comedor vegetariano, con productos de proximidad y agroecológicos, como forma de relacionarnos con otras actividades paralelas al mismo día, como ausolanes o debates, para ir prefigurando actividades concretas en la red. Con la aportación al precio de la comida y otras, iremos creando una caja de resistencia para hacer frente a gastos de autodefensa y creatividad. Trabajos inmediatos serán la agenda de los diferentes centros sociales y colectivos, con forma de propaganda conjunta y una web o blog y boletín, todavía sin definir, para avanzar en la comunicación con el populacho e ir definiendo ideas y debates. En la defensa del territorio, estamos inmersos en la defensa del caserío de Apaisiarcha, con amenazas y agresiones por parte de los vecinos que comparten el edificio. en la resistencia y reivindicación, bueno, de ante el desalojo de Corchoenea, contra la imposición del plan territorial parcial de Lezo, que quiere recalificar las tierras rurales de Ganchurisqueta y que consideramos un hábito a preservar importante para la biodiversidad del medio ambiente y la salud de nuestras vidas. En la lucha y en la aventura nos encontraremos. Deciros que este colectivo, este grupo de este colectivo de colectivos de apoyo mutuo, de momento lo componen las siguientes organizaciones o colectivos: Apaisiartza, Baserria, Sintxilik, Minas de Arditurri, La Casita y Erletxe. Escuchamos el tema Don't You Tell Henry de Bob Dylan and the Band. La orgía lingüística. El mundo del consumo de sustancias estupefacientes ilegales se desenvuelve en una auténtica orgía léxica, ya sea porque ese consumo comenzó en ambientes marginales, porque su comercio está fuera de la ley o porque los grupos que las utilizan usan claves para comunicarse sin ser entendidos. El caso es que hay una asombrosa proliferación de palabras que aluden a objetos, procedimientos y sensaciones relacionadas con las drogas. Unas son palabras de jerga, otras son préstamos de otras lenguas, algunas son metáforas, otros juegos de palabras. Félix Rodríguez, lingüista especializado en préstamos y que ha compilado obras sobre otros campos minados del léxico, como un diccionario gay-lésbico, ha reunido más de 3.000 términos. Escuchamos el tema del año 74 de Protege, del autor John Cale and de Terry Riley. Las fuentes son variadas: prensa, obras literarias, cómics y películas, recopilaciones de argot, etnografías de grupos de usuarios y, por último, entrevistas a personalidades del autor con clientes de narcosalas. La obra está precedida por un jugoso ensayo que hace hincapié en la variedad de este vocabulario y recuerda las muchas aportaciones del argot de las drogas al lenguaje general: colgarse, mono, subidón. El diccionario presenta entradas acompañadas por citas extensas que proporcionan datos enciclopédicos y muchas veces permiten fechar usos. Este es el primer diccionario sobre materia lingüísticamente tan rica. Su consulta desvela áreas enteras del castellano coloquial y recuerda la creatividad de unos hablantes que, por necesidad o juego, han disfrazado lo que decían. Diccionario de la droga, Félix Rodríguez González. Arco Libros, Madrid 2015, 564 páginas, 25 euracos. Thank you. al grupo Tips con la canción I Don't Mind. Despedida. Se acabó la paz. Recoger las cosas, el último que apague la luz y a correr. Recordaros que este sábado pincho pote en Sinchilic Ratia para presentaros el inicio de la programación de este año. A partir de las 7, aquí, en la calle Tomás López, la herrería de toda la vida. Y a las 7 de la tarde, y quien quiera traer algún material radiofónico, pues que venga a las 5. Nada, coyotes, hasta el jueves que viene. Y el villano, el bronce y el gusano bailan y se dan. que la paro a las divisas. Se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó.